¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos en este su preferidísimo programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo gusto de siempre, espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo, ojalá fuera de sobra, haya sido de sobra, para haber corroborado las citas aportadas la semana pasada. Porque como lo hemos venido diciendo semana a semana, el haberlo hecho, queridos televidentes, les dará a ustedes la seguridad de que lo aquí dicho es cierto. Y bueno, queridos televidentes, con mucho gusto Les respondo acerca de estos festejos tradicionales. Realmente lo único que voy a hacer es responder a sus inquietudes. ¿Qué es la Navidad? Estas fechas que están próximas a llevarse a cabo, aunque muchos de ustedes me expresan dudas, inquietudes, les voy a informar con muchísimo gusto todo lo siguiente. Primero, es necesario, queridos televidentes, estar conscientes de qué significa la palabra conmemoración y qué quiere decir celebración. Bueno, pues el diccionario nos dice que conmemoración, que viene de con memoria o con recuerdo, que se hace de una persona o un acontecimiento. Mientras que celebración quiere decir alabar, aplaudir, enaltecer a una persona, cosa o acontecimiento. Así es que, queridos televidentes, analicemos con detenimiento, primeramente, ¿qué es la Navidad? Bien, pues lo anterior explicado es una celebración, no conmemoración, es una celebración. Y razonándolo con detenimiento, no es, sino una serie de adaptaciones hechas a un suceso que desde el principio de los tiempos, por ley, queridos televidentes, nuestro Señor nos prohibió celebrar. Ahora, escuchemos. Oh, blanca Navidad, sueño. La está soñando, la está viviendo. Y con la nieve alrededor. Queridos televidentes, si esta musiquita la ponemos en estas fechas en Argentina, se van a reír de nosotros. Porque ustedes ya saben que precisamente en estas fechas, allá en lo que es la Patagonia y todo lo que es Sudamérica, es, pues, no hay otras palabras, es primavera. Así es que empezamos con tropiezos. Bien, ¿qué es un sueño y con nieve alrededor? Por casualidad estamos enterados que en otros países, además de la Patagonia, también es Navidad. ¿Sabían ustedes que también no hay nieve? Es primavera. Y lo más difícil, queridos televidentes, países donde no se conoce la nieve, donde nunca han visto nevar. Qué ridículo. Pero más incongruente es lo que significa la palabra Navidad. Pues esta proviene del latín nativitas y quiere decir nacimiento. Así es que, querido televidente, espero sepa usted cómo nos escuchamos de ridículos cuando le decimos, ya sabes lo que te deseo, ¿verdad? Que pases un feliz nacimiento. ¿Cómo que un feliz nacimiento? Hágame favor. Pero bueno, así de absurdo como lo están oyendo, un feliz nacimiento, ¿pero de quién? Bueno, ¿de Jesús? ¿Otra vez? ¿Otra vez Jesús va a nacer? Bueno, es que se está conmemorando. No. ¿Qué quiere decir? Que pases una feliz Navidad, que pases un feliz nacimiento. Vaya, esto es incongruente. Podemos decir, se convierte hasta en ridículo. Y peor para aquellos que responden, del niño Dios, nacimiento del niño Dios. Esto, queridos televidentes, es un atrevimiento. Porque si nuestro Padre, si nuestro Señor es eterno, no tuvo nacimiento, no tiene principio y tampoco tiene fin. Entonces, analicemos. Se necesita estar muy mal de la cabeza como para no razonar que nuestro Señor, queridos televidentes, jamás fue niño. Pero intentemos justificarnos. No sabíamos que fue el Papa Julio I quien en el año 350 después de Cristo propuso se fijara como fecha oficial el día 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. ¿Es correcto? El día del nacimiento de Jesús. Toda vez que, según ellos, no se sabía ni siquiera por aproximación la fecha exacta. Aunque no debemos olvidar que fue Sexto Julio Africano, historiador de profesión, quien popularizó desde el año 221 el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret. Cabe aclarar, queridos televidentes, que los estudiosos serios, esto requiere toda su atención, los estudiosos serios ubican la llegada a la tierra del maestro un 24 de octubre, ya que las noches de dicho mes son las más despejadas, son, queridos televidentes, las noches más limpias, y aún es temporada en la cual los pastores velan a sus rebaños fuera de las ciudades, porque no debemos olvidar que en lo que es la época decembrina, diciembre, enero, hay ocasiones que llega a nevar allá en tierra de Israel. Así es que las noches más hermosas son las noches de octubre, igualmente en aquellas tierras. Por ello es que, tomando en consideración lo que dice la Escritura, queridos televidentes, se le da un lugar muy especial a lo que estos estudiosos serios afirman, que Jesús llega a la tierra un 24 de octubre. Asimismo, fue el Papa Liberio quien en el año 354 después de Cristo decretó la fecha 25 de diciembre como el día exacto de dicho nacimiento. Observen ustedes entonces que este es un manoseo, ¿verdad? Pasan año tras año tras años, y los papas, con tal de pasar a la historia con una fecha tan importante, se pelean el decreto, se pelean la fecha. Y bueno, repito, fue el Papa Liberio quien decreta como el día exacto del nacimiento, pero no fue sino hasta el año 379 cuando un personaje de nombre Gregorio Nacianceno, llamado el teólogo, hizo oficial el banquete o la cena de nacimiento. Todas las iglesias protestantes, queridos televidentes, en un principio, desde la muerte de Lutero, no aceptaban la fiesta de la Navidad por el deseo que tenían de deslindarse de toda tradición católica. Sin embargo, al día de hoy están tan conformes con ella que varias iglesias cristianas lo celebran. Igualmente, en la época colonial, estamos hablando de 1681, los Estados Unidos rechazaron la celebración de la Navidad por ser esta una fiesta con influencia inglesa, y acuérdense que acababa de terminar la guerra con los ingleses. Así es que esto, sin embargo, en 1843, el escritor inglés Charles Dickens, con su libro Un cuento de Navidad, logró la reinvención de la fiesta de Navidad para el territorio norteamericano. Y hasta 1870, el entonces presidente de los Estados Unidos, Ulysses Grant, declaró el 25 de diciembre como día feriado. Ahora bien, para los queridos televidentes que tan amablemente nos preguntan acerca del arbolito de Navidad, que quiere decir el arbolito del nacimiento, bueno, les comento. Todos sabemos que fue un soldado romano de nombre Constantino quien, después de haber sido nombrado por sus ejércitos, repito, queridos televidentes, por sus soldados como emperador, fue quien inventó la religión católica, llamándola así por ser esta una palabra griega que significa universal. El sueño de Constantino fue que todo el planeta, que todo ser humano llevara esta religión como parte de su vida. Por eso fue, queridos televidentes, que él tomó como argumento llamar a su religión católica, del griego catolicón, que quiere decir universal. Y esto, pues, a todas luces es una falacia, debido, queridos televidentes, a que al día de hoy la Iglesia Católica Romana no cuenta sino con poco menos de 1,000 millones de fieles, mientras que los musulmanes rebasan los 2,000 millones. Por tanto, creo que es más universal una que otra. Así es que es importante que ustedes se vayan viendo cómo inclusive los nombres, los apodos, los adeptos que se le fueron haciendo a esta religión, pues todos fueron totalmente fuera de lugar y descabellados. Así es que el arbolito de Navidad inicia de esta manera. Fíjense ustedes que cuando Constantino empezó esa conquista, viajando por todos los países de Europa, porque recordemos que él se había asentado en Turquía, en lo que fue llamado Constantinopla. Bueno, pero es importante que este emperador, arrasando pueblos enteros y asesinando, fíjense bien, queridos televidentes, y asesinando, no obstante que Constantino después se autonombró sumo pontífice, asesinando a ancianos, mujeres y niños, con la deliberada intención de que todos siguieran fielmente su proyecto religioso, cuando él llega a conquistar a los normandos, a su arribo, el cual la historia cuenta que fue en un mes de enero aproximadamente, Constantino se da cuenta que en esos bosques los lugareños adornaban algunos pinos colgando de sus ramas suéteres, listones, muchas prendas de colores, utensilios como trastos, cacerolas, en todos los pinos. Y cuando Constantino llega con los normandos, pregunta: ¿por qué motivo los adornaban de esa manera? Y este pueblo respondió que era para celebrar especialmente en el pino su fuerza, toda vez que es un árbol que durante el invierno no pierde su verdor. Por lo que entonces Constantino dijo: anótese. Y es así como fue incluido el árbol de Navidad en la religión. Y esto es tan cierto que yo les pregunto, ¿pinos en Israel? Bueno, si lo más cercano que se tiene son los cedros del Líbano, unos cedros, queridos televidentes, de unos troncos impresionantes, de unos troncos enormes. Bueno, así es que, como nos daremos cuenta, este árbol de nacimiento no es sino otra adaptación para darle vida a lo incongruente o a lo incongruentemente que hemos llamado como católico. Ah, queridos televidentes, pero les ofrezco una disculpa porque estamos pasando por alto todas las incongruencias de la tan citada noche de noche la tan citada Nochebuena. Y aquí quisiera yo que juntos nos hiciéramos una pregunta. Entonces, ¿las otras 364 noches son malas? ¿Y solamente esta es Nochebuena? Primero. Y segundo, en un abrazo pretendemos expresar la falta de interés por las angustias de los nuestros, y todavía peor, diciéndoles a los que en ocasiones no tienen ni para comer, muchas felicidades. ¿Sabrá esta gente en sus angustias qué quiere decir felicidad? Que pases un feliz nacimiento, muchas felicidades, que pases un feliz nacimiento. Bueno, qué ridículo, háganme favor, queridos televidentes, que tengas un feliz nacimiento. Tres, eso sí, para la cena de nacimiento, fíjense usted, esto es importante, queridos televidentes, y los que tan amablemente nos han escrito diciéndonos que qué bueno que las leyes las vayamos digiriendo poco a poco. Bueno, pues presten atención a esto, fíjense bien, dice: para la cena de nacimiento todos se bañan, las damas se van al salón de belleza, uñas de gel totalmente nuevas y decoradas, un maquillaje primoroso, guapísimas, ropa nueva, se lava el coche, se lleva al car wash, que quede perfectamente, se pule, se encera para ir a cenar lomo de puerco. ¿Qué les parece? Pierna de cerdo, jamón de marrano. Permítame, pero es jamón Virginia, porque es ahumado, jamón de marrano. Y yo le pregunto a nuestro querido televidente, y el ahumado, por lo visto, aquí en la fotografía, se lo da el excremento, ¿verdad?, en el que se están revolcando los marranos. Perdón. O lechón, que es lo mismo que un cochino pequeño, pero eso sí, al horno. Así es, queridos televidentes. Toda una gala culinaria. Cochinos, marranos, puercos y cerdos. Perdón. Pero acompañados de papitas al horno. Y nos importa un bledo lo que el Señor nos advirtió desde el principio de los tiempos en su ley santísima, ubicada en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 7, y Deuteronomio, capítulo 14, versículo 8, que a la letra dice: puerco no comerás, porque aunque tiene pezuña, no rumia, lo tendrás por asqueroso. Y dijo el Señor: porque debes de saber que a ese animal solo lo hice para limpiar mi tierra. Y en efecto, queridos televidentes, no solo come desperdicios, come carroña y comida putrefacta, y además se alimenta de excremento animal y humano. Por esto es que nuestro Señor nos ordena: no lo comerás, porque es nauseabundo. Qué pena me da, queridos televidentes, para aquellos que no conocen la cisticercosis. Es una enfermedad terrible. Cuando el bicho se llega al cerebro, es porque ya desgració riñones, hígado, intestinos, etcétera. Pero bueno, a pesar de que lo que Dios ordena a nosotros nos parece descabellado. Pero eso no es todo, queridos televidentes. No solo en la cena de nacimiento comemos marrano, sino que nos comportamos como tales con los que decimos que más amamos, nuestros seres más queridos, nuestras queridas esposas y nuestros hijos. Sí, señor. ¿Qué mujer en esa noche deja de estar sirviendo y sirviendo y sirviendo y preparar y preparar? ¿Qué mujer deja de recoger la mesa y lavar todo lo sucio para irse a sentar con todos nosotros? Ninguna. ¿Y saben qué les decimos a nuestros hijos? Que vayan y que limpien el baño, porque ya está sucio. Porque los invitados, que quiere decir todos los borrachos, ya se orinaron en el piso fuera del retrete. Pero habemos gente peor, que les decimos a nuestros hijos que vayan a limpiar el baño porque alguno de nuestros invitados ya se vomitó y todo está asqueroso. Y todo por esa magia de la apariencia. Hay que aparentar que tenemos dinero. Hay que aparentar que vamos a recibirlos con mucho gusto. ¿Sabían ustedes, queridos televidentes, que la lechuza, símbolo de la sabiduría, no sabe hacer nidos, sino que pone sus huevos en nidos ajenos y abandonados? ¿Por casualidad estaban enterados que el pez más grande del mundo, el Rhicodon typus, también conocido como tiburón ballena, no tiene mandíbulas, sino que se alimenta de plancton, y que los otros tiburones menores, tan perseguidos por la vitamina A de su hígado, que dicen ser buenísima para la vista, ¿sabían ustedes que son casi ciegos? Queridos televidentes, las apariencias engañan, pero también nos enseñan. Nos enseñan que más vale ser que aparentar, porque ser lo que se es nos hace auténticos. Y ese es el primer paso hacia la seriedad y la paz interior. Cada cosa en el mundo, queridos televidentes, tiene una razón de ser. Nunca la ociosidad de aparentar. Y resumiendo, diríamos: ¿cuántas veces hemos celebrado esta fecha en comento aparentando que sí sabemos lo que hacemos? ¡Ah! Pero si por casualidad a alguno se le ocurre la desgracia de sugerir un intercambio de regalos, ¿cuál es el lema a seguir? Sí, ¿cuál es el lema? ¿Para cuándo hay que dar un regalo? Si es por conveniencia, este tendrá que ser un excelentísimo regalo. porque perseguimos un fin. Mas si el intercambio es entre familiares o amigos, ¿cuál es el lema? Queridos televidentes, ¿cuál es el lema? A ver, ¿por qué se están riendo? ¿Cuál es el lema? Cómprale algo bonito pero barato. Y cuando a nosotros nos hacen lo mismo, pero qué poca, mira nada más esta porquería que me regaló fulano, para esto mejor no le hubiera dado nada. Pero espérenme, queridos televidentes, cuando nuestros invitados se retiran, ¿de verdad creen ustedes que dicen, ay, qué buenas gentes, qué amables? No, ¿saben ustedes qué dicen? Oye, ¿cómo tragan? ¡Qué feo estaba el espagueti! ¿Te fijaste que ya estaba pasado el bacalao? Pues a mí me supo gacho. ¿A ti no? ¡Ay, pero qué alzada se ha vuelto tu prima! ¡Y qué payaso tu tío! Con eso de que es el rico de la familia. Oiga, pero ya sabes lo que te deseo, ¿eh? Que pases un feliz nacimiento. Y todo esto, queridos televidentes, por esa magia de la apariencia, terminamos todos haciendo el ridículo, no sin antes abusar de nuestros seres más queridos. O escúpanme a la cara cimiento. Díganme si no los baños están orinados y nuestros hijos los están lavando. ¿Cuántos invitados se vomitan sin tomar en cuenta cuando toda la celebración termina en pleitos, pistolas, golpes? Usted sabe a qué me refiero. Eso es lo que celebramos, un feliz nacimiento. Ah. ¿Ustedes qué dicen, queridos televidentes? ¿Le seguimos? Ya no. Ya no. Porque somos hipócritas. Nos comportamos en estas fechas que, según nosotros, decimos que son las más grandes para nosotros. Nos comportamos de la manera más hipócrita que se pueda uno imaginar. Y preguntémonos honestamente, queridos televidentes, si de verdad estuviéramos celebrando la llegada del que nos ordenó, amen a su padre por sobre todas las cosas y amen a su prójimo como a ustedes mismos, preguntémonos, ¿es este el amor que le damos a nuestro prójimo, que es el mismo como nos amamos a nosotros? ¿Así amamos a nuestro padre? Pero en fin, para aquellos queridos televidentes que me pidieron este comentario, entonces no me queda más que decirles que pasen un feliz nacimiento. Bien, así es que la celebración llamada Navidad, como podrán darse cuenta, no es sino una de tantas fiestas paganas, pero a diferencia de las otras, decorada con toda la soberbia humana y con una buena cantidad de tradiciones ancestrales que con el tiempo, queridos televidentes, con los milenios, han sido desvirtuadas. Así que cuando alguien les diga que tengas una feliz Navidad, pues yo les pido que se rían por esa ignorancia, pues le están diciendo a usted que tengas un feliz nacimiento. Aquí la pregunta sería, ¿de quién? Porque si se refirieran al Maestro Jesús el Cristo, solo están haciendo el ridículo, ya que, como hemos visto, él no nació, él no llegó a la tierra en esa fecha, y si esto fuera real, ¿de verdad tenemos idea de lo que es nacer en un establo, sin ropa y en invierno? Y todo esto, como ya dijimos, se convierte en una grandísima desfachatez cuando afirmamos diciendo que es el nacimiento del niño Dios. Ya estamos como aquellos ridículos comerciantes, ignorantes y ofensivos que se mofan de nuestro Señor cuando ofrecen Y preste mucha atención, por favor, queridos televidentes, al letrero color verde que dice: se renovan, hágame favor, se renovan, en lugar de renuevan, se renovan niños Dios. Díganme si no es esto una grandísima desfachatez, queridos televidentes. Ustedes se preguntarán, oye, estás hablando del día de la Candelaria. Les pido de la manera más atenta que presten su atención, porque esto va de la mano, ya que es a este niño que le celebran su nacimiento cuando lo levantan y lo visten el día 2 de febrero. Pero háganme favor, queridos televidentes, se renovan niños Dios, o también otros bárbaros, fíjense nada más que ofrecen, se visten y se reparan niños Dios. Pero que, de veras, queridos televidentes, esto es para ofendernos, porque lo que se está haciendo con el Santísimo no es otra cosa más que burlarnos de lo que es la divinidad. No estamos hablando de Jesús el Cristo, estamos hablando de nuestro Padre. Nada más imagínense, se reparan niños Dios, que nuestro Señor necesite una reparación, siendo Él el Todopoderoso. Esto es descabellado. Pero también, ¿ya vieron el letrero? También para Dios buscamos lo bonito, pero barato. Dice, precios económicos, pero ¿cómo es posible? Y peor, cuando le dicen a usted, ¿de qué quiere vestir a su niño Dios? ¿De San Juditas Tadeo? ¿Del Señor de las Maravillas? ¿Del Señor de la Misericordia? ¿Del Señor de la Esperanza? ¿Del niño doctor? ¿Del niño Dios doctor? Hágame favor, queridos televidentes, que esto no es idolatría. ¿Estoy mintiendo? Y no obstante lo anterior, les dicen a ustedes, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Jesús ya vino a pagar tus deudas. Todos ustedes ya están salvos. Pero bueno, todo esto se convierte en un asco cuando nos enteramos que fueron los soldados romanos quienes celebraban en el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, que quiere decir el nacimiento del sol invencible, fecha asociada al nacimiento de Apolo, que junto con el festival también romano llamado Saturnalia, en honor a Saturno, el cual tenía una duración de 7 días, incluyendo el solsticio de invierno. En estas fechas era cuando los romanos detenían el comercio y las guerras, incluso liberaban temporalmente a los esclavos, y todo para hacer un intercambio de regalos y hacer grandes convites. Una celebración totalmente pagana y una celebración totalmente romana. Así es que para aquellos, queridos televidentes, que fueron parte de la iglesia cristiana, se darán cuenta que esta tradición romana también, no obstante que los cristianos no quieren saber nada de los romanos, también la llevaban a cabo. Y repito, ¿no es esto idolatría? Queridos televidentes, yo sé cómo se sienten. Espero, confío en haber respondido a sus inquietudes respecto a la Navidad. Ahora bien, otro sector también muy amable me ha solicitado, no obstante que ya lo hicimos, que demos a conocer alguna información respecto a la festividad del 12 de diciembre, aniversario de la aparición de la Guadalupana. Así que, con todo gusto, queridos televidentes, les informo. La Guadalupana no es otra cosa sino aquella señora que bajaba del cielo en un carruaje con un gran resplandor. Les ruego, por favor, observen la imagen. A pesar de que esto es ya conocido de todos, de que es una imagen perfectamente bien hecha, observemos por favor que hay un resplandor en ella y que unos rayos que se despiden precisamente es para simbolizar que esta señora que bajaba del cielo despedía muchísima luminosidad. Pero esta señora bajaba con el pueblo azteca para darles instrucciones. Y esto es tan cierto que la llamaban Tlecuautlacupeju. Repito, Tlecuautlacupeju, que quiere decir la señora que baja del cielo como águila de fuego. Posteriormente se le conoció como Tonantzin, Coatlicoe y Cihuacóatl. Queridos televidentes, una vez más, como se darán cuenta, todo esto que lleva tinte religioso nos ata, nos lleva de la mano, nos acerca cada vez más a los señores del cielo. Bueno, recuerdan ustedes también, sí lo deben recordar, en Tercer Milenio muy amablemente nos pasan este tipo de datos al contactado Billy Meyer, quien afirmó que una señora de nombre Senyase le dio a él una serie de instrucciones. Este suizo informó a la humanidad, el licenciado Maussan le hizo varias entrevistas que para los queridos televidentes que siguen de cerca Tercer Milenio, cosa que en lo personal yo les agradezco. Tienen ellos el sustento histórico, como el caso del señor Billy Meyer, de esta señora de nombre Senyase. Pero y no la señora de Fátima, en 1917 descendió en un objeto resplandeciente al grado que miles de personas dijeron que el sol se movió. Y esto lo afirmó María de los Santos, sobreviviente de los tres chiquillos a los que les encomendó sus instrucciones. Y no ella fue secuestrada y enclaustrada para no dar a conocer dichas predicciones conocidas como secretos de Fátima por la Iglesia Romana. Y no sucedió lo mismo en 1858 con la señora de Lourdes en Francia, quien le entrega a Bernadette Soubirous, niña analfabeta de 14 años, en 18 ocasiones, una serie de mensajes. Obviamente, hace 500 años, con la guadalupana se logró manipular grandes masas. Veamos, por favor, estas imágenes y preguntémonos, queridos televidentes, ¿cuáles milagros? Observen, por favor, a las personas que van a adorarla. ¿Saben ustedes cuál es el milagro? ¿Una camioneta vieja? ¿Una bicicleta nueva que le devolvió la salud a tal o cual familiar? Ajá. ¿Y los médicos? ¿Y los medicamentos? ¿Quiere decir que como por arte de magia esta señora devuelve la salud? ¿Cuándo hemos visto peregrinaciones de hombres pudientes en jets privados, yates privados, autos de superlujo, etcétera? ¡Nunca! ¿Y no se dan cuenta que rotular un carro viejo con la leyenda "regalo de mi pipis" y otros que dicen "regalo de Juquilita" solo hacen el ridículo? Bueno, pues esto es tan falso que hay otros que rotulan hasta sus cobijas con la leyenda "Virgencita, please, bendice mis sueños, en fin. ¿Saben ustedes, queridos televidentes, qué dice nuestro Señor referente a esto? Pues así ha estado escrito en Mateo capítulo 7, versículo 6, y que a la letra dice: no le des de lo santo a los perros, porque sería como darles perlas a los cerdos. Miren esto, queridos televidentes. Háganme favor. Yo les quisiera preguntar a ustedes, amados televidentes, ¿cuándo? ¿Cuándo hemos tenido oportunidad de hacerle a nuestro Señor un regalo? ¿Cuándo le hemos hecho una ofrenda encendida? ¿Qué quiere decir? Un carnero, ¿verdad? Encendido, se le pone leña, se le prende fuego. Vieran que es un olor muy agradable. Ustedes van a decir: oye, pero la carne se está quemando. Pues huele delicioso, queridos televidentes. Y recuerden ustedes que el Señor dice que ese olor a Él lo enaltece, que le agrada mucho. Así es que imaginen ustedes si no es un atrevimiento, una aberración ante los ojos de nuestro Señor, ir de rodillas contra todo lo que el Maestro nos dijo. Cuando oren, no sean como los hipócritas que lo hacen a la luz del día. Ustedes háganlo en secreto. Y miren, miren ustedes nada más. ¡Qué vergüenza! No lo olviden, queridos televidentes. Mateo capítulo 7, versículo 6. Dice el Señor: no le des de lo santo a los perros, porque sería como darles perlas a los cerdos. Y por último, respondo gustoso a nuestros queridos televidentes que nos han preguntado con insistencia: oye, entonces, ¿qué es el bautizo? Primero, un método disfrazado de sublime para sacarle a usted dinero. Segundo, un discurso falso en el que se afirma que con este queda borrado el pecado original. Y si afirmo que es falso, querido televidente, es porque dicho pecado no se llevó a cabo al unirse íntimamente a Adán y Eva, sino se le llama así a la desobediencia. Y esto es un absurdo, pues aún al día de hoy absolutamente todos somos desobedientes, bautizados o no. ¿Y ya vieron ustedes lo ridículo de los bautizos? Todos de elegantemente metidos en el río Jordán haciendo los bautizos. Aun y cuando se bauticen, queridos televidentes, en el mismísimo Jordán, está patente, queda muy claro, al seguir siendo desobedientes ante nuestro Señor, seguimos cargando el pecado original. Y tercero, así lo dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 1, verso 33: el que me envió a purificarlos con agua me dijo que el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, pues ese los bautizará con su sabiduría divina. Algunas versiones modernas, queridos televidentes, pues ya saben ustedes, mano negra, dice con el Espíritu Santo. Pero si afirmo que es con su sabiduría divina, es porque así ha estado escrito, queridos televidentes, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, que a la letra dice: los que escucharon su doctrina, así fue como fueron bautizados. Y aquel día se le unieron al maestro como 3,000 personas. Así es que, queridos televidentes, confirmamos que el sinónimo de bautizar es enseñar. Si cumpliéramos con la ley de nuestro Señor, de guardarnos en el día de sábado, seríamos nosotros los que bautizaríamos, los que enseñaríamos, como lo afirma la cita anterior, a nuestros hijos. Y entonces nos convertiríamos en unos verdaderos patriarcas. Y si el maestro nos dijo lo que así ha estado escrito en Mateo capítulo 18, versículo 20, que nos dice: en donde dos, repito, queridos televidentes, en donde dos o más, pueden ser tres o cuatro, estén en mi nombre, que quiere decir hablando de mí, ahí estoy yo en medio de ellos. Y preguntémonos, ¿cuándo el maestro anduvo echándole agua a la gente, bautizándolos? ¿No él se sentaba y les hablaba a las muchedumbres de su doctrina? Nunca les echó agua a ninguno. Él, como está escrito, los enseñaba con su sabiduría divina. Así es que, queridos televidentes, no se angustien. El bautizo, como lo hemos concebido, no es más que un pretexto para lucir nuestra capacidad económica. Y aquel que le diga: oye, es que tu hijo se enferma seguido porque no está bautizado, no le crea y no se sugestione, pues el Señor así lo dijo en su ley. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 26. Y así está escrito: no serás supersticioso, ni serás adivino. Asimismo sucede, queridos televidentes, con lo que el hombre hemos determinado que lleve por título Primera Comunión. ¿De verdad está usted de acuerdo con este trinquete? Porque si es así, piérdase usted, pero no le niegue a sus hijos que busquen por ellos mismos a nuestro Señor, y no inducidos de manera incorrecta. ¿Por casualidad saben ustedes lo que quiere decir comunión? Bueno, el diccionario da a conocer que el significado de comunión es participar en lo común. Y común quiere decir aquello que, no siendo privado, pertenece o se extiende a varios. Comunión quiere decir comulgar, estar de acuerdo con lo que se está haciendo. Yo sé que muchos de ustedes lo lamentan, pero de verdad es justo que, siendo unos bebés, unos niños, los obliguemos a comulgar con lo que ni ellos saben, queridos televidentes. Bien, sin embargo, desde el momento en que este ritual solo es llevado a cabo por quienes forman parte del culto católico, es privado, no común. Por tanto, el término Primera Comunión es ridículo. ¿En dónde está escrito en la Biblia acerca de la Primera Comunión y de la Segunda y de la Tercera, etcétera? Para eso Dios nos ordenó celebrar la Pascua. ¿O no es cierto, queridos televidentes? Para recordar siempre que Dios nos ha bendecido con la libertad. Y muchos dirán: pero si la Pascua es para los judíos, porque ellos fueron esclavos en Egipto. ¿Sí? ¿Y no también hemos sido esclavos de las religiones, de tradiciones, etcétera? Nosotros, queridos televidentes, somos títeres de los religiosos, pues esto es una imposición, pero con un costo. Un hijo, cuando es jovencito y se quiere rebelar, con una fuerte llamada de atención lo ponemos quieto. Y no curiosamente es a los niños, casi jóvenes, a quienes se les impone la comunión? ¿Por qué esta no es a los adultos? Ah, no, el bautizo, si es, ya sabe usted lo de los cristianos, ¿no? El bautizo sí, porque Jesús se bautizó también a los 30 años. Entonces el bautizo lo debes hacer ya con la edad, cuando digas, creo en Jesucristo, ahora sí, ve y bautízate, hágame favor. Ajá, ¿y la primera comunión qué? ¿En quién va usted a creer? En fin, y curiosamente, no hacemos caso. Porque ya mayores, así como ustedes, queridos televidentes, investigan y definen qué está bien y qué no. Un niño que apenas está aprendiendo, es obvio que no va a poner obstáculo alguno, ni se va a rebelar contra semejante y blasfema imposición. Espero, queridos televidentes, haya satisfizo sus inquietudes y aclarado sus dudas, por lo que ahora daremos paso al tema que hoy lleva por título Los motivos del exterminio. ¿Se acuerdan ustedes que programas anteriores estábamos analizando el anunciado exterminio de la raza humana? Bueno, ahora conozcamos los motivos de dicho exterminio. Pero antes, como ustedes recordarán, mencionaremos algunas de las leyes que Dios nos ordena debemos cumplir. Y la primera se identifica en Éxodo capítulo 20, versículo 22 al 26, que a la letra dice: y dijo el Señor, si ustedes han visto que yo únicamente he hablado desde el cielo, entonces jamás hagan conmigo ninguna figura o imagen de ídolo, ni de madera, ni de piedra, ni de plata, ni de oro, con los que intenten representarme. Altares harán para mí, pero solo de tierra, y solo me presentarán allí tus ofrendas de ovejas y bueyes. Si me haces altares de piedra de cantera, no las cinceles, porque si picas en ella, tú mismo lo profanarás. Y jamás nadie subirá por escalones a mis altares, para que no se vean tus partes desnudas. Éxodo capítulo 21, versículo 12. El que hiera a alguno causándole la muerte, él o ella morirá. Éxodo capítulo 21, versículo 14. El que se levante contra su prójimo para matarlo con alevosía, aun si estuviera ante mi altar, lo tomarás y él o ella morirá. Éxodo 21, versículo 15. El que lastime a su padre o a su madre, él o ella morirá. Observemos, queridos televidentes. El que lastime a su padre o a su madre, dice el Señor, él o ella morirá. Bien, muchos de ustedes han dicho, pero es que este Señor, nuestro Dios, el que tú hablas, es terrible. No, es justo. No, no se confunda. Es justo. Porque ya nos los había advertido, queridos televidentes. En su ley, él nos indicó cuál era la forma correcta en la que nosotros debemos comportarnos en nuestra vida cotidiana y ante nuestros prójimos. ¿Vieron el video anterior? ¿La mujer golpeando a su madre? Bien, Ahora continuemos con los motivos del exterminio. Josué capítulo 23, versículo 16 al 17. Así como el Señor ha cumplido lo que prometió y todos han crecido con prosperidad, así también descargará sobre todos ustedes los males con que los ha advertido, hasta exterminarlos de esta fertilísima tierra que les ha dado, por haber traspasado la ley del Señor que ordenó a todos ustedes de no adorar cosas extrañas y arrodillarse ante ellas. Por eso el Señor enfurecido se levantará velozmente contra todos ustedes para exterminarlos de esta excelentísima tierra que Él les dio a ustedes y a sus padres. Salmo capítulo 2, versículo del 1 al 5. ¿Por qué motivo se han rebelado las naciones y los pueblos de la tierra inventan cada vez más y más fantasías, más y más religiones? Los reyes, los gobernantes y religiosos de la tierra, todos se han coludido para ocultar todo lo referente al Señor del cielo y a su Cristo, diciendo: no guardemos sus leyes, que son las que nos atan a Dios, ¿verdad? Y quitemos de nosotros su doctrina, que es la que nos ata al Cristo. Mas aquel que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de todos ellos, y entonces les enseñará su furia y los preocupará cuando lo vean violento. Salmo capítulo 88, versículo 31 al 35, o los que amablemente nos sintonizan con Reina Valera, es capítulo 89, versículo 30 al 34. Dice el Señor: si sus hijos no viven conforme a mi ley y no respetan mis preceptos, si se burlan de mis órdenes y no cumplen mis mandamientos, entonces yo visitaré con vara su rebeldía y con azotes sus depravaciones. Mas no quitaré del hombre mi misericordia, para que no se vuelva a falsear mi verdad. Cumpliré mi pacto, y no será cambiado nada de lo que yo he jurado y he prometido que sucederá. Cuidado, queridos televidentes. Proverbios capítulo 5, versículo 22 al 23. Sus propias depravaciones, que quiere decir sus religiones, enredarán a aquellos que no crean. Será detenido por las mismas redes de su pecado. Él morirá por no corregir su camino y por despreciar la corrección. Y entonces se verá engañado por la atrocidad de semejante locura. Le llama locura, queridos televidentes. Isaías capítulo 30, versículo 27. Miren que el carruaje del Señor viene de lejos. Su furia está encendida e insoportable. Llenos de indignación están sus santos, y como fuego hambriento su palabra, para exterminar a todas las naciones que no han creído, y para destrozar el obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo, queridos televidentes? Las religiones. Y para destrozar el obstáculo que los ha mantenido en el error. Ese poder infernal que tiene sujetas las quijadas de la humanidad. Isaías capítulo 48, versículo 9. Miren que por amor de mi santo nombre retardaré mi furor. Y para alabanza mía, dice nuestro Señor, solo te daré un poco más de tiempo para que te vuelvas a mí y no exterminarte. Jeremías capítulo 9, versículo del 4 al 9. Cuídese cada uno de su prójimo. Ni siquiera en su hermano tengan confianza, porque todo hermano engaña con mentira y todo prójimo andará con hipocresías. Unos a otros engañan, jamás dicen la verdad. Enseñaron a su lengua para hablar mentiras. Solo se ocupan haciendo cosas perversas y viven en medio del engaño. No quisieron conocerme, dice el Señor. Por tanto, miren que yo los fundiré y los probaré a todos ustedes con fuego, porque flecha afilada es la lengua de ustedes. Solo hablan para engañar. Con su boca hablan de paz con su prójimo, mas en su interior arman engaños. ¿Y yo no he de castigarlos por estas aberraciones?, dice el Señor. Jeremías capítulo 22, versículo 3 al 15. Dice el Señor: hagan lo correcto y justo, y libren al que está sometido de la mano del calumniador. Quiere decir, queridos televidentes, que lo que ustedes están haciendo correcto y lo justo, libren al que está sometido de la mano del calumniador. ¿Quién es el calumniador? El que nos miente. No engañen ni roben al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda. No hagan violencia en este lugar y no asesinen inocentes. Porque si realmente se comportan así como yo les he dicho, los reyes y todos sus descendientes seguirán ocupando sus tronos como el de David. Y llegará el día en que estarán montados en sus carros y en sus caballos, y entrarán y saldrán de sus palacios con sus servidores. Mas si no escuchan mis palabras, juro por mí, dice el Señor, que serán exterminados. Y destinaré contra ustedes destructores de hombres, cada uno con sus armas y sus tropas, y destruirán los ídolos que te fabricaste con tus árboles más escogidos, y los echarán en el fuego. Y atravesarán muchas gentes por esa hermosa ciudad, y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué motivo trató así el Señor a esta hermosa y gran ciudad? Y otros contestarán: porque abandonaron el pacto del Señor su Dios, prefirieron adorar, servir y arrodillarse ante sus ídolos. ¡Ah, no lloren al muerto, ni de él se conduelan! Lloren amargamente, pero por el que se va, porque no volverá jamás. Porque así dice el Señor: ¡ay del que construye su casa sobre la injusticia y sus habitaciones sobre la maldad, forzando a su prójimo a que trabaje de balde, no pagándole su salario justo! ¡Ay de aquel que dice: me construiré una casa grande de espaciosas habitaciones, y le abriré muchas ventanas, y toda la cubriré de cedro, y la pintaré de bermellón! Perdón. ¿Acaso te sentirás rey porque tapizas tu casa de cedro? ¿Por casualidad tu padre no comió y bebió y fue feliz, haciendo lo correcto y justo? Jeremías capítulo 36, versículo 2 al 3, versículo 6 y versículo 29. Jeremías, toma un rollo y haz un libro, y escribe en él todas las palabras que yo te he dicho contra esta tierra y contra todos sus habitantes, desde el día que comencé a hablar contigo hasta hoy. Quizá oigan en la tierra todo el mal que yo pienso hacerles, para que a tiempo cada uno se vuelva de su mal camino y yo perdone su maldad y su pecado. Lee de este rollo que escribiste de mi boca a oídos de todas las naciones. Lo leerás también a los oídos de los que las habitan, porque ciertamente vendrá el rey, y a su llegada destruirá esta tierra y hará que no quede en ella hombres y animales. Lamentaciones de Jeremías capítulo 3, versículo del 40 al 43. Examinemos nuestros comportamientos. Busquemos y regresemos al Señor. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos, porque nos hemos vuelto rebeldes y somos desleales. Y por eso tú, Señor, no perdonarás. Extenderás tu furia y nos perseguirás. Nos matarás y no perdonarás a nadie. Ezequiel capítulo 11, versículo del 2 al 3, versículos 8 y 9, 12 y 21. Y dijo el Señor: Hijo de hombre, estos son los hombres que planean la perversidad y dan a las gentes su mal consejo. Los que dicen: El fin no llegará pronto, construyamos iglesias. Estos serán la caldera, y los que lo siguen, los fieles, será la carne. Por tanto, profetiza contra ellos. Ve y profetiza, hijo de hombre, y diles: Así ha dicho el Señor, la muerte que tanto han temido traeré sobre ustedes, y los entregaré en manos de una raza extraña, y yo haré juicios en ustedes. Y lamentablemente hasta ese entonces sabrán que yo soy su Señor, porque no anduvieron en mis mandamientos, ni tampoco hicieron mis juicios, sino que hicieron los juicios de las gentes que están a sus alrededores, y a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus ídolos y de sus aberraciones. Yo echaré su comportamiento sobre su cabeza, dice el Señor. Sofonías capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y dijo el Señor: Reúnanse, mediten entre ustedes, gente sin vergüenza, antes que venga sobre todos ustedes el furor de la ira de su Señor. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusieron en práctica sus mandamientos, los que guardaron sus preceptos. Busquen la justicia, busquen ser humildes, y quizá sean guardados en el día terrible del enojo del Señor. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Estén atentos y cuídense ustedes mismos. No sean tragones ni borrachos, y aléjense de los vicios de esta vida, porque de repente vendrá sobre ustedes aquel día, el cual será como una red que caerá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén atentos, oren al Señor en todo momento, a fin de que no padezcan todos los males por venir, y estén presentes ante las enseñanzas del Cristo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 14. Porque si Dios no perdonó a sus santos que pecaron, y si no perdonó al mundo antiguo, salvando solo a Noé y a sus siete familiares, y si no perdonó a Sodoma y Gomorra para que fueran ejemplo a todos los que vivieron sin temor a Dios? ¡Ay del tormento en el día del juicio para aquellos que, siguiendo sus codicias, se dejan llevar por sus deseos y vicios y desprecian lo que ven en el cielo! ¡Atrevidos mentirosos que no tienen ningún temor al hablar mal de los carros que vienen del cielo! Estos ángeles poderosos jamás juzgan ni maldicen a nadie como lo hacen ellos delante del Señor. Mas estos, hablando mal de las cosas que ni siquiera entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, morirán en su vergonzosa fantasía. Recibirán el premio de su atrevimiento, ya que son felices en su apestosa suciedad, eructando sus deleites en los cultos que celebran con ustedes. Solo tienen ojos para sus adulterios y no saben hacer otra cosa que mentir. Judas capítulo 1, versículo 14 al 16. El Señor vendrá con sus santos por millones a hacer juicio contra todos los habitantes de la tierra y a demostrar a todos los que no creyeron de que todo lo que hicieron fue cruel, y sobre todo las cosas que todos los pecadores que no creyeron hablaron de él. Todos estos son los habladores que se la pasaron quejándose, los que vivieron según su antojo. Por eso afirmaban fantasías, porque tenían que ganar la admiración de las personas que les representaban su provecho. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 al 3 y versículo 6 al 9. Si todos ustedes ya saben que el día del juicio del Señor vendrá como un ladrón por la noche, de repente, sepan que cuando les digan la paz esté con ustedes, o también les digan por la seguridad de la gracia, todos están salvados, vendrá sobre todos ustedes la destrucción de repente, así como le llegan a la mujer preñada los dolores de parto, y ninguno se salvará. Por tanto, no sigamos durmiendo como los demás. Despertemos ya y pensemos con lógica. Porque los que sueñan, fíjese bien, porque los que sueñan, o sea, los que viven su sueño, es porque están dormidos, y los que no piensan es porque están borrachos. ¿Se acuerdan ustedes? Con el vino del cáliz de su fornicación. Porque Dios no nos creó para ser exterminados, sino para vivir en la salud que nos ofrece la doctrina de Jesús el Cristo. Esta imagen, queridos televidentes, aparecida en los campos de trigo de Crabwood, Hampshire, Winchester, Inglaterra, el 15 de agosto del año 2002, cuya traducción del mensaje implícito en el disco en código binario a la letra dice: cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Presten su atención. Nosotros, ¿quiénes? Cuidado, queridos televidentes, los seres del cielo. Nosotros nos oponemos a los engaños. Nos oponemos a los engaños. Quisiera yo decirles, queridos televidentes, que este mensaje abre para todos nosotros una esperanza. Si ellos se oponen a los engaños, entonces están en contra de lo que se hizo con nosotros. Regresemos al camino correcto, queridos televidentes, como todos ustedes ya lo han hecho. ¡Ánimo! Sí hay esperanza. Ya están ahí y nos dan las buenas nuevas. Nos oponemos a los engaños. Bendito entonces ese maravilloso mensaje, porque es para todos nosotros, para todos ustedes, esa esperanza que todavía existe. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 25. Es por la misericordia del Señor que aún no somos exterminados, porque nunca disminuyeron sus misericordias. Son nuevas cada día. Es grande su fidelidad. Mi parte es el Señor, dijeron mis entrañas. Por tanto, en Él esperaré. Es muy bueno el Señor, solo con los que en Él esperan y con el que lo busca. Y con el que lo busca. Queridos televidentes, hace dos programas cometí un error cuando dije que Martín Lutero, que fue el que creó el movimiento de reforma, contrarreforma, quisiera yo me permitieran corregir. Yo me estaba refiriendo a Ignacio de Loyola, un homosexual, que lo cuenta la historia, pero que fue el que creó el grupo de los jesuitas, Ignacio de Loyola. Así es que les ofrezco una disculpa, sé que es tarde, pero quise rectificar mis comportamientos y ustedes merecen esta explicación. Les ofrezco, por favor, mis disculpas. Espero me las acepten. Bien, queridos televidentes, las profecías que a través de este programa he dado a conocer y que están plenamente sustentadas en la Biblia han provocado en muchos de ustedes tristeza, han provocado lamentación. He provocado al contárselas, al decirles a ustedes lo que el Señor dice, mucho dolor. Tristeza por no llevar correctamente nuestra vida. Lamentación por este mundo tan maravilloso que estamos dejando atrás. Pero no lo lamentemos ni se conduelan, queridos televidentes. Mejor que les parece si, como lo han hecho, hagamos todos un cambio en nuestra vida. Retomemos ese camino que Dios tanto nos está constantemente invitando a que regresemos a Él. Un saludo hasta Suecia a Miss Caroline Baptista Axelson. Próximo programa, queridos televidentes, se titula Vienen del Norte. Repito, Vienen del Norte. Unas citas, queridos televidentes, impresionantes. Y yo quisiera, si me lo permiten, estamos por terminar. Hay algunos queridos televidentes que tan amablemente nos dicen, ¿no será que en el canal anterior no estuvieron de acuerdo por lo que presentaste de los dos últimos programas? Y el querido televidente decía, es que como que se sintió que te saliste del tema. No, discúlpeme, pero no. ¿Por qué nosotros presentamos, queridos televidentes, todo ese esa payasada, todo ese circo que se hace en las religiones? Porque ¿de qué manera entonces vamos a sustentar que los señores del cielo han sido difamados, que nuestro Señor, nuestro Padre, que viene del cielo, ha sido blasfemado diciendo que ellos tienen la verdad? Así es que, no, No nos hemos salido del tema, queridos televidentes. La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable, ¿tiene mensajes secretos? No, quizá no entendidos, porque el Señor dice: no hay nada secreto que no haya sido ya publicado. Queridos televidentes, por hoy es todo, pero no olviden, la verdad nos hará libres, que en el caso de todos ustedes, creo que ya no tiene ni caso hablar de libertad, ahora que ustedes, gracias al bendito, han encontrado ese camino a la libertad. Bienvenidos entonces al camino que el Señor les ha marcado, dándose ustedes por libres. Muchas gracias y hasta entonces, que el bendito los bendiga por siempre, a ustedes y a los suyos. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.